Roberto, los románticos con las manitos arriba. Y cantemos este tema así, ¿eh? El grito de las chicas, ¿sabes? No se entrega por completo y me molesta. Hasta no roto me rechaza algunas cosas. No se entrega como antes, de distinta. Ha dejado ya de ser la más mimosa. Lo que quiero me lastima, no me deja más tocar en esta regalía. Me dejó de querer, esa mujer ahora me dejó de amar. Es que fue una noche sola, alguien está buscando, porque me va a cambiar. Alguien se está entregando, dice. Me escondidos de que prendiera. Y no se traiciona nunca el corazón. Dice, por precoce por ni helada yo me he vengado. Vestándose como loco yo los pillé. No me hablan de perdonar si era mi hermano. Y ella la puerta loca de mi mujer. Y con cero puertos fue aquel instante. Pero los ojos tan divertidos, ojos amantes. Con cero puertos estoy bien hecho. Con cero corazones tratado sangre del pecho. Gracias. Vamos a seguir avanzando.